Vamos ahora a Italia con un cover. Escuchemos a David Rosban. Desde Arequipa, Perú, Antihéroes nos trae el tema La Dama. Amigos de Mixtura, los saluda Jorge una vez más e inicio este set musical con la gente de Santa Madero y un cover que se llama Solo Tú. Solo tú bajo el cielo me recuerdas que la vida es solo un vuelo. ¿Qué más da? Oh. razón que encontró mi corazón. Solo tú esta mañana me das luz para ascenderte a más. Solo tú, frente a frente, siempre solos aunque estemos con la gente. Entre ellos nos movemos, les hablamos aunque no nos entendemos. Nos saludan al pasar como al sol saluda al mar. Solo tú esta tarde me das luz para Y vamos con otro artista peruano, él es Carlos Consom y el tema es El Mejor Tiempo. Sus mentes y pensar que pueda pasar. la banda peruana AirTube nos traen el tema Caricia Mental. Acaba de estrenar videoclip, la banda es Los Hijos del Culto y el tema es El olor a muerte atrae a seres extraños. Let's go. Esto viene desde Colombia, la banda es Los Psicotrópicos y el tema es Amargo Recuerdo. Ellos son los Insecticidas de Lima, Perú, y nos traen el tema Ya lo sabemos. si nosotros ya lo sabemos, oh, nunca moriremos. Nunca moriremos, no. Este es Mono Psycho, este Panamá, y nos trae el tema Pálida TV. Con la banda peruana Olaya Sound System y el tema es Criminales. Criminales se reparten el país, solo quieren más esclavos y tú le vas a servir. Bajo el poder de su mano ya todo se malogró. Si unimos nuestras fuerzas bajo una misma misión, vas a ver la revolución y no por televisión. Hace poco fui a la montaña y no pude creer el rencor que algunos de mis hermanos podían tener. A saber de mi procedencia una terrible reacción, reconociendo en mi imagen tantos siglos de opresión. Y lo peor de todo es que lo puedo entender. Tanto dolor tan fácil no puede desaparecer. Criminales se reparten el país, solo quieren más esclavos y tú le vas a servir. Criminales se reparten el país, solo quieren más esclavos y tú le vas a servir. La selva se puede ver naturaleza y comprender que brotan vibras de todo ser. Lo pude ver allá, y así es que salgo a recorrer porque no puedo petróleo quieren vender. Y así es que salgo a recorrer, porque no puedo permanecer y ver que toda la selva como petróleo van a vender. Criminales se reparten el país, solo quieren más esclavos. Tú le vas a servir. Criminales se reparten el país, solo quieren más esclavos. Tú le vas a servir. El hombre guarda en su alma ambiciones de poder, pero la vida le enseña que tendrá que volver a la tierra que un día lo vio nacer, a la tierra que un día también lo verá caer. Muchos se van, pero nunca vuelven, y siempre están bien lejos de su tierra y de su gente. Yo vivo aquí para enfrentar al regente, pase lo que pase, tengo paz en mi mente. Ellos están tomando todo, destruyendo y matando como en la época de Noé. Recuerdo las palabras que siempre atesoro, daré mil vidas para ver libre mi territorio. Mucho tiempo estuvo escondido, ahora explota fuerte en el equipo de sonido. Yo te doy todo porque tú lo has pedido, tanta tribulación recibirá su merecido. Criminales se reparten el país, solo quieren más esclavos y tú le vas a servir. Bajo el poder de su mano ya todo se malogró. Si unimos nuestras fuerzas bajo una misma misión, vas a ver la revolución y no por televisión. Hasta como en la montaña y no pude creer el rencor que algunos de mis hermanos podían tener. A saber de mi procedencia una terrible reacción, reconociendo en mi imagen tantos puntos de opresión. Criminales. Escuchemos ahora a Mala Sangre, ellos son de Algeciras, España, y esta canción viene en el EP Escupiendo Verdades. La canción es Antisistema. Empresarios La banda peruana Autonomía nos trae el tema El invierno de las ideas, canción incluida en su CD Alza tu voz. Del álbum Pandemia Cruz, desde Escobar, Argentina, Anarcocanábico nos trae el tema Fábrica de Muerte. Amigos del programa Mixtura del Perú, hoy amigos, siempre hemos querido ir a tocar allá, y argentinos obviamente, siempre hemos tenido complicada la vida en los metaleros clásicos, ¿eh? Los invito a escuchar este tema, se llama Lost in Myself, ¿eh? 30 años tocando Slavery, Chile, fucking boys, disfrútenlo, un abrazo, bon. Pronto nos vamos a ir a visitar, right.